parte de Amar Azul. Van cargando con sus carros, enfilando pa' su hogar. Van con las manos vencidas de tanto juntar cartón. Ya la noche está muy fría, ellos van en el furgón. Llevando mucho cartón.